El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, esto es Flores Negras. Como todos los domingos estamos aquí con Andrés Casá, con Pablo Escobar, con Nacho Rebaudengo. Debemos confesar que esto que está escuchando usted ha sido grabado el martes a la noche. Exactamente, tenemos un programa muy especial, Mariano, con mucha música, con muchos informes. Vamos a estar escuchando tango, vamos a estar escuchando temas de rock. Un programa que promete mucha música, hoy va a ser muy musical, quizás no tan hablado. Así que esto, Flores Negras, señores, vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos con Regina Spektor, la rusita que tanto nos gustan, y este tema bellísimo, escúchenlo, de Calculation. Para la modorra dominguera con Mariano del Mazo y Andrés Kazak. Flores negras. Quem é você? Adivinha se gosta de mim. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim: diga logo. Eu quero saber o seu jeito. Pra sambar. Eu sou da menina. Meu tempo passou. Eu sou colombina. Eu sou pirro. Mas é carnaval. Não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar. Deixa o barco correr. Deixa o dia. Bellísima canción de Chico Buarque, la voz también de María Bethania, Noche de Desmascarados, una canción que vuelve con toda la mitología carnavalera, la mitología de la máscara, del amor oculto detrás de una careta, este tema que pertenece al disco Chico Buarque y María Bethania en vivo, y que es realmente una maravilla, y que fue versionado también en español. Sí, fue versionado en español, entre otros por Pinocho Routim, hizo una versión del cantante de murga uruguayo. Bueno, y esto es a propósito de una visita, que no va a estar en el marco de un festival, pero realmente es una visita importante en Buenos Aires, porque el 23 y el 24 de octubre va a estar actuando María Bethania, la cantante bahiana, la hermana de Caetano Veloso, una mujer que tiene una larga historia, más allá de su hermandad de sangre con Caetano Veloso, que tiene más de 40 años de actuación, viene a presentar dos discos. Uno se llama Tua, donde, digamos, recrea canciones de muchos artistas brasileños, entre ellos de Adriana Calcagnotto, quien a través del tema que canta María Bethania, digamos, da título al disco. Y el otro que viene a presentar se llama Encantería. Y estos dos discos, digamos, van a dar, dan pie para este espectáculo que va a presentar, que se llama Amor, Fiesta, Devoción. Lo que hay que decir a esta altura de María Bethania, que tuve oportunidad de verla la vez pasada que estuvo en Buenos Aires, hace 3 o 4 años en el Coliseo, es que realmente hay artistas que, digamos, después de tantos años, un poco se van sintiendo el declive, ¿no? No es fácil mantenerse después de tantos años, mantener la voz, mantener ese magnetismo en vivo. No es el caso de María Bethania. Claro, lo de María Bethania es increíble. Yo pensaba en Gal Costa, entre otras artistas, que le cuesta, digamos, mantenerse, que ya no es lo mismo que escuchar sus primeros discos que escucharla ahora. En el caso de María Bethania, no solo se mantiene con muy buenos discos, yo elegí este disco de Chico Buarque con María Bethania del 75, pero podría haber elegido sus últimos discos también. Hay uno donde recrea la obra de Vinicius, hay muchísimos discos, siempre son temáticos. Y otra cuestión también que se mantiene muy vigente es sus conciertos en vivo. Hace 3 años vino de un concierto y, digamos, detrás de ese concepto de concierto hay como una idea de un espectáculo, realmente, porque es muy carismática verla en vivo, donde representa las canciones, y es un acontecimiento que está en Buenos Aires. Hay que decir de María Bethania que ella, a diferencia de muchos otros artistas del nivel que tiene María Bethania, una estrella internacional de Brasil, la bahiana, realmente, aparte picó en punta primero antes que su hermano Caetano, eso lo cuenta Caetano claramente en su disco Verdad, en su libro Verdad Tropical, que en los últimos años ella decidió bajarse del vértigo de las multinacionales y a través del sello independiente Biscoito Fino ha editado unos discos generalmente conceptuales, calculo que sin gran salida comercial, pero con un nivel artístico realmente impresionante, ya sea lo musical como el arte de tapa. Realmente son discos que son los que viene a presentar ahora también, sí. Son de Biscoito Fino, pero ella, digamos, que tomó un camino alternativo allá a lo que podría ya ser el crepúsculo de su carrera, ¿no? Es sí. Una mujer, debe estar bordeando los 70 años. Sí, sí, y aparte de eso hay una película sobre María Bethania, no sé si tuviste oportunidad, sí, de verla, Mariano. Sí. Que, digamos, representa un poco y recrea la... Anda a saber cómo se llama. Sí, no me acuerdo el nombre. No sabemos el nombre, pero la película es muy recomendable. Acá, María Bethania, Música y Perfume, bellísima película. También una película under prácticamente, una película independiente, como estos últimos discos que está haciendo a través de Biscoito Fino, la gran María Betania. Realmente es uno de los conciertos que yo no me quiero perder de esta primavera musical. 23 y 24 de octubre en el Gran Rex va a ser eso. Bueno, y entre otras cosas, esta miscelánea que estamos contando, y le pedimos perdón o permiso a la señal folclórica de Radio Nacional. El 27 de septiembre se cumplen 10 años de la muerte de Gustavo el Cuchi Leguizamón. Y estuve en estos días escuchando su música, que no es tanta la música grabada por él. Él más que nada fue compositor, no intérprete. O sea que cantaba realmente bien y, bueno, por supuesto, un gran pianista, pero el fuerte del Cuchi fue la composición. Bueno, hace falta que el nombre a Maturana, a Lloraré, Zamba del Pañuelo, tantas más, bueno, Zamba de Lozano, Valderrama, un personaje realmente increíble, un salteño que se recibió de abogado en La Plata, que tuvo una fugaz participación en la política, que formó una dupla realmente insuperable con Manuel J. Castilla, que integró la alta bohemia salteña de la década del 60, que junto con Eduardo Falú y Jaime Dávalos, digamos, provocó esa gran movida que fue la provincia de Salta en los 60, que fue realmente la gran usina que renovó el folclore argentino en los 60. Digamos, gran parte del boom se le deben a composiciones tanto de Leguizamón y Castilla como de Falú y Dávalos, además de los chachaleros. Hablando de chachaleros, fue el hombre que armonizó y arregló al dúo salteño, digamos, en las antípodas de lo que hacían los chachaleros. Hacía unas cosas muy vanguardistas con las voces. Y también, a diferencia de otros artistas, nunca se radicó en Buenos Aires, ¿no? Toda su vida la vivió nunca en Salta. Nunca se radicó en Buenos Aires, vivió en Salta. Él tenía un humor muy provinciano, un humor bastante taimado, ladino, un humor muy inteligente. Y las pocas presentaciones en vivo grabadas que existen muestran parte de su genio oral, como antecedía la mayoría de sus canciones con un relato que tenían que ver con ese tema. Y bueno, hay un disco justamente que editó Página 12 hace ya un tiempo, que es un disco rarísimo que encontró su familia, una grabación que encontró su familia de un concierto realizado en Alemania en 1991. Quería recordar entonces justamente a este soberbio compositor salteño en una canción que escribió en homenaje a un colega de él, el Mono Villegas, que a su vez fue bastante amigo. Con el Mono Villegas, el Cuchi Leguizamón realizó una serie de, que es increíble ahora, si uno lo piensa desde la perspectiva actual, una serie de pianistas. Se presentaban siempre tres pianos. Yo estuve presente en uno de ellos. Y me acuerdo, por ejemplo, los que se presentaban en ese ciclo, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón, Manolo Juárez, Salgán. Increíble. En la misma noche. En la misma noche. Yo los vi en la peluquería que quedaba ahí en la calle Bolívar. Y bueno, no me acuerdo, el Mil, por ahí, en San Telmo. O otro día se presentaban el Mono Villegas, Leguizamón y Eduardo Lagos. Una cosa increíble. Bueno, y aquí en esta grabación del Cuchi recuerda la historia de su encuentro con el Mono Villegas y le dedica una canción titulada Balada para el Mono. Escuchemos, realmente es muy disfrutable oír los relatos de Leguizamón. Enrique Villegas fue un extraordinario músico argentino. Su actividad como pianista es conocida en el mundo entero. Y allá en Buenos Aires, era un hombre muy curioso y amigo de la gran música. Es el primer ejecutante de Ravel en el Teatro Colón de Buenos Aires. Tocó el concierto para la mano izquierda. La música contemporánea lo contaba en uno de sus mejores oyentes y comentaristas. Y fue además un gran amigo, un gran jazzista y un hombre de la cultura popular, gran intérprete de samba y de nuestra música tradicional. Éramos muy amigos y, bueno, les voy a contar una cosa. Una vez estaba yo tocando el piano y se acercó despacito Villegas y dice, ¿qué es eso que estás tocando tan lindo? Mirá, le digo, es una balada que estoy haciendo, la estaba haciendo. Bueno, me había olvidado de ese decir, no, éramos muy amigos, tocábamos con Manolo Juárez y él tocábamos solo piano, a veces intervenía Gandini, intervenía Salgán, Manolo Juárez, hacíamos tres pianistas, siempre nos presentamos por vez. Me dice, es muy lindo, me gusta mucho, y se la toqué. No estaba terminada. A los 2 meses de esto se muere el pobre mono. Y entonces los amigos me dicen, escribile algo al mono. Y estaba pensando, pero ¿cómo le voy a escribir? Tengo que terminar esta balada que le gustaba tanto a él. Es la prueba por anticipado que la música que voy a hacer en su recuerdo le gustaba a él. Y me pareció hermosa la idea. Y la terminé a la balada que titulé Balada para el Mono Villegas. Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7 Radio de Rock 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Rafael Hernández está en Nacional Rock. Rosca Izquierda, sábados de 22 a 24. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas. En unos días llega la estación del amor. Ya asoma el sol brillante, el aroma de las flores, el calorcito y los bellos sentimientos. Te diríamos que en primavera todo es distinto, pero no nos sale. La verdad es que vas a seguir sufriendo cuando te levantes temprano para ir a laburar y cuando a la noche vuelvas a tu casa, en la tele van a estar dando los mismos programas que hablan sobre los mismos programas que hablan de otro programa, que ya no sabes bien por qué, pero lo miras. Nacional Rock 93.7 Rock. Con o sin flores. Una radio de rock. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio N. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. El toque telefónico. Un llamado. Una voz. El toque telefónico en Flores Negras. Seguimos en Flores Negras, estamos en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Queremos decir que la operación técnica hoy pertenece a Diego Rodríguez, la producción, por supuesto, de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Y lo que estamos escuchando, lo que introducía a estas palabras que estoy diciendo, es realmente uno de los temas del fascinante disco que acaba de salir, La Cinta Robada, de Carlos Cutaia. Es el track 7, lo que integra las 7 piezas en un tiempo para cinta, piano y batería. Y tenemos, la verdad, tengo el placer de tener en línea a Cutaia. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Me llegó hoy tu disco y estaba pensando, bueno, los muchos modos que tiene de abordarse la música de Buenos Aires. Y vos, desde que te metiste con el tango, siempre estás tratando de tener una mirada bien particular, bien singular, y este es un caso. Contame, en principio tiene una rareza, por decirlo de algún modo, que la primera parte está integrada por tangos de la Guardia Vieja, después se mete en temas propios, y después ya es como una especie de suite. En realidad yo el disco lo pensé como un viejo long play, lado A y lado B. En el lado A, y además, es decir, yo creo que hay una cosa que lo une, que me parece que yo hice una especie de experiencia literaria musical. Ajá. Es decir, el lado A son como cuentos sobre la nostalgia, en el cual yo incluyo 4 temas míos y 2 temas de Eduardo Arolas. Y en el lado B, incluyo como una historia, viste, en esas 7 piezas para piano, cinta y batería, como, no sé, pensé como en un Buenos Aires fantástico, un Buenos Aires onírico, viste, un Buenos Aires, qué sé yo, algo que me sonaba en la cabeza y lo narré como literariamente. O sea, ¿hay una historia literaria detrás o es una historia abstracta que producto quizás de imágenes y de sonidos? Sí, me parece que es más un producto de imágenes, ¿viste? Porque aparte el título es casi de una película, ¿no? Policial, y la tapa también sugiere como una historia, ¿no? Sí, tiene que ver con una cosa novelesca, viste, cinematográfica, viste, como de historia. Y bueno, y me embarqué por ese lado, Mariano. Bueno, yo, por ejemplo, en esas 7 piezas, también, no sé si vos lo viste el disco, que tengo una especie de no sé si de subtítulos, ¿sí? Que dicen cosas sobre lo que yo pienso que es esa historia. Sí, sí, sí. Calles cortas y sinuosas. Sí, iluminadas por espejos suspendidos. Sí. Sí. En fin, por ahí anduve. Carlos, te saluda Andrés Casas, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien, Carlos? Sí, no, ahora te escucho lejos. Bueno, Carlos, no, te quería preguntar, digamos, en los 70 integraste 2 grupos míticos de Buenos Aires dentro de la línea del rock, como es La Máquina y como fue Pescado Rabioso. Yo te quería preguntar, digamos, ahora que estamos hablando de tango y de la Guardia Vieja, si este contacto con el rock, con el tango, digamos, cambió tu mirada sobre el rock. Digamos, si a veces en estas idas y vueltas, digamos, pudiste ver el rock de un modo más amplio, ¿no? En estas relaciones entre géneros. Mira, yo creo que, francamente, a mí me parece que el rock ya no existe más, ¿viste? Epa. Sí, yo creo que ya se fue, ¿viste? Me parece que el rock tuvo su magnitud, te diría que llegó hasta... los últimos rockeros, según mi visión, ¿viste? Fueron en los 80, ¿viste? Suponete, ¿viste? Yo creo que el último así, la última cosa fuerte del rock donde había una identificación cultural y social fue en los 80, ¿viste? Y después me parece que no, me parece que no hubo más. Lo que hubo fueron discos y fueron, en fin, cosas muy buenas, ¿viste? Pero no tenía ese espíritu, ¿viste? Que tenía el rock, por supuesto, cuando nació, que fue en los 60, pasando los 70 y terminando, yo creo que terminaron en los 80. Ya. Ahora, es muy interesante lo que decís, Carlos, porque hay dos ideas que se manejan también alrededor de lo que estás diciendo. Una es que se dice, y yo estoy de acuerdo, que el rock se ha tanguerizado en un aspecto negativo, en el sentido que, por ejemplo, ya se hace un abuso de la nostalgia y ya como hay leyendas y héroes y un montón de cosas que quizás tienen que ver con algunos aspectos del tango. Eso por un lado. Y por el otro es que mucha gente dice que el tango sé que no existe más y que el tango murió en algún momento, de acuerdo a quien lo diga, de la década de 50. Algunos dicen que murió incluso en el 30 y otros hasta te dan como piadosamente que llegó hasta los 60, pero que ya el tango ya fue, todo lo que se pudo haber hecho con el tango ya se hizo y que Piazzolla fue de algún modo el que le puso el último clavo a la tumba. No estoy de acuerdo con esto último, con lo primero sí. Pero digamos, es muy interesante que vos digas que lo que está muerto es el rock, está buenísimo. Sí, sí, a mí me parece que el tango también está muerto de alguna manera, porque ahora vemos, viste, qué sé yo, lo que nosotros vemos son representaciones del pasado, viste, intenciones, viste, para traer algo. Está bien, no hubo un desarrollo, no se desarrolló ni poéticamente ni musicalmente, pero hay algo que yo rescato. Cuando me dijiste tangos de la Guardia Vieja, en realidad no son para mí tangos de la Guardia Vieja, son tangos como esenciales, ¿viste? Son tangos como de donde, es decir, donde ahí está como la esencia de eso que es eso que se armó, que fue el tango, ¿viste? Que con ese ritmo, ¿viste? Con ese 2x4, ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, ¿entendés? Yo creo que a mí parece que hay algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con esta zona del planeta, que es Uruguay, Buenos Aires, el Río de la Plata, en realidad, ¿viste? Y que después se expandió, por supuesto, a otros lados, pero me parece que eso, de alguna manera, nos ronda en nuestra memoria. Claro. Y cuando nosotros vamos ahí, no es para hacer ese tango, sino para rescatar algo esencial que de alguna manera nos identificó profundamente. Quizás la diferencia entre lo que está pasando con el rock y lo que está pasando con el tango sea que, digamos, el tango estuvo durante tantos años olvidado y oculto, que cuando uno encuentra estas piezas, por ejemplo, de Arolas o de Bardi, o no sé, o de Mendizábal, o de tantos otros compositores que estuvieron perdidas durante años, pero realmente perdidas porque no eran tocadas, digamos, tienen todavía cierto valor del hallazgo. Hay que ver qué pasa con los años, ¿no? Porque ahora sí se está tocando un poco más todo eso. Por supuesto, yo igual de alguna manera los toco desde hoy, no los toco, viste, tratando de hacer guardia vieja ni nada por el estilo, viste, los toco desde mi posibilidad de entender ese fenómeno, viste. Ahora, Carlos, siendo vos un músico con un, si bien tuviste una formación distinta a la de la mayoría de los jóvenes de tu edad que hicieron el rock argentino, aportabas de algún modo el conocimiento musical más o menos académico que del cual carecía el rock. Pero te pregunto, digamos, ¿por qué se tarda tanto tiempo en acercarse al tango? ¿Por qué generalmente se cumple aquello que no sé quién dijo, que el tango te espera a cierta edad? ¿Y por qué por el contrario no? Había una como que se repelían, ¿no?, las fuerzas tangueras y rockeras en la década del 70, a pesar de algunos acercamientos de los cuales Spinetta tuvo que ver, o Javier, bueno, Martínez. Piazzolla mismo convocó a gente, Piazzolla estuvo cerca de eso, estuvo, digamos, de alguna manera intuía. Lo que pasa que me parece que el tango... Pero no, pero que Piazzolla detestaba, me parece, Arolas o Bardi, él estaba más con De Caro, con Salgán, bueno. Bueno, acá hay que reconocer que cada tipo tiene su punto de vista, ¿viste? Pero yo te digo, en cuanto a lo que vos me decís, yo creo que el tango, a partir del 60, además con lo que pasó en el 60, ¿viste? Me parece que dejó de representar, porque primero que no hubo más compositores. Y en última instancia se empezaron a repetir tangos, entonces no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, ¿viste? Con lo que estaba pasando en el mundo, es decir, se lo rescataba como una cosa única y, te diría, histórica, ¿viste? Como una cosa, porque verdaderamente es muy identificatoria. Si realmente hay una música que identifica a la Argentina, es el tango en el mundo. Claro. No hay otra, ¿viste? El tango tiene como una identidad y una definición, ¿viste? Que hace, sí, el tango es argentino, punto, se acabó. Claro, sí. Carlos, tu grupo está integrado por tu hijo Ezequiel, por Daniel Pibi Piazzolla en batería, sí, y por Sergio Bardinieri. que son, a priori son como músicos de distintas extracciones, ¿no? Porque tu hijo Ezequiel anda más por el lado del jazz, ¿no? Y hizo también bastante funk. Daniel Pipi Piazzolla está entre el tango y el jazz. Sí. Y Bernieri está entre el rock y el jazz, ¿no? Sí. Qué hermoso, qué linda ensalada. Qué salsa. Sí, qué salsa, qué salsa. Te quería preguntar una cosa, Carlos. Vos estuviste justamente en estos 70s y 60s, estuviste en el rock, y en los 70s estuviste, digamos, con estuve en el rock. Sí, sí, con los dos capos más grandes del rock argentino, que fueron Spinetta y sí. Charly García, en dos momentos de apogeo creativo de ambos. Sí. Y ambos, de algún modo, rozaron la música urbana, la música ciudadana. Algunos quizás de un modo más claro que otros, pero tanto Spinetta como Charly. Sí, totalmente. ¿Ellos eran conscientes de eso o les salía solo? Vos que estuviste tan cerca de Charly. No, de... eran conscientes. Les salía y eran conscientes. La música de Spinetta o la música de Charly es música consciente, ¿viste? Es música consciente. No es música, ¿viste? Al azar. Es pura conciencia eso. Sí, sí. No sé, digamos, qué queremos decir con la conciencia, ¿viste? Pero los tipos, de alguna manera, no sé, a Spinetta me parece que yo lo veo más, digamos, por supuesto que tiene cosas, pero también lo veo muy, algunos temas, lo veo de alguna manera cerca del folclore, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Barro tal vez. Por ejemplo, en fin, suponete, Post Crucifixion, sí. ese famoso hit de los 70, sí. tiene algo que ver con el folclore, ¿viste? Tiene algo que ver con el norte, ¿viste? Eso. Especialmente ese riff pentatónico, ¿viste? Que suena, ¿entendés? Sí, y hay muchas cosas de Spinetta que tienen que ver con el folclore, realmente. Carlos, ¿qué se hace con un disco como este, La Cinta Robada? Digamos, se lo trabaja, se escucharlo. Lo presenta. Sí, claro, pero te digo, te lo pregunto desde un lugar no ingenuo, porque hay tanta edición de discos. Esto, digamos, vos salís a defenderlo y decís, bueno, vamos a tocarlo, o más que nada es un registro de un momento y bueno, que yo voy a tratar de tocarlo, ¿viste? Voy a tratar de verdaderamente tocarlo. Buenísimo. Lo voy a tratar de tocar, sí. Porque ahora, digamos, sacar un disco se saca. Lo complicado viene ahora, ¿no? Claro. Que ese disco llegue a los oídos. Claro. Tocarlo, ¿viste? Transitarlo, no sé, tocarlo. Me parece que tocarlo es fundamental, ¿viste? Porque me parece que es importante eso, que la gente escuche eso que vos estás tocando en ese momento. Totalmente. Sí. Carlos, ¿qué recuerdo tenés de aquella histórica velada en Vélez de diciembre del 2009, Las Bandas Eternas, cuando te juntaste con tus viejos camaradas de pescado? Sí, fue lo mejor. Tengo el mejor de los recuerdos. El mejor de los reencuentros y el mejor de los recuerdos. Porque fue un reencuentro increíble. ¿Qué fue? Digamos, ¿qué metáfora se puede usar? ¿Qué fue? ¿Una reunión de exalumnos, de viejos compañeros? No, yo creo que se cumplieron los 60 años de Spinetta. Un cumpleaños. Y Spinetta quiso, quiso de alguna manera hacer un resumen de su profunda e inmensa actividad musical que desarrolló, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, sí. Hace poco estuve con Pomo y recordábamos también el momento de Invisible y Pomo me decía, mira, a mí me cambió la vida. Me decía, para mí fue una emoción tan grande y realmente, ¿viste? Lo hacía con los ojos vidriosos. No, sí, fue muy bueno y además fue hermoso porque, bueno, ¿viste que vos estuviste en ese recital? Sí, estuve. Bueno, el flaco cantó 4 horas y media. Ah, increíble. ¿Cuánto duró? Increíble. No sé. Increíble. Pero fue una cosa, viste, a un nivel muy natural, viste, porque no nada fue forzado, no. fue bastante, es decir, tengo el mejor de los recuerdos, la verdad. Una ceremonia. Sí, fue una ceremonia, fue un concierto, viste, fue un recital, viste, porque tampoco fue solemne, viste, fue normal, viste, qué sé yo. Pero ¿viste? La gente con Luis tiene una cosa, pero yo te diría, mucha gente mística. Joven, escuchame, sí, mis bueno, hijos, pero, por ejemplo, pero... fueron mis hijos, que todos yo pescaba rabia, mis hijos cuando yo tocaba en pescado rabia no habían nacido. Claro. ¿Entendés? Y tuvieron la posibilidad de ver a pescado rabioso. Claro, claro. ¿Entendés? Pero había muchísima gente joven, no solamente sí. Tipos que, Es decir, había como una cosa, viste, en el estadio. Carlos, bueno, no sé si uno lo vivió porque... No, que fue impresionante, y eso que una noche bastante fría, sí. Y sin embargo fue una cosa muy honda, realmente. Carlos, yo te quería preguntar por otro de los grupos que integraste en la década del 70, La Máquina de Hacer Pájaros, que, bueno, con Charly García, entre otros músicos, y yo pensaba en ese grupo de Charly en función de sus otros conjuntos, de Serú Girán y de Sui Generis, y a veces me preguntaba quizás... ¿Por qué quedó como algo un poco más secreto, no? Para la juventud de hoy, tal vez, de Charly, quizás porque fue más efímero, quizás porque era más complejo que sus otros grupos, pero ¿por qué La Máquina frente a otros grupos de él quedó un poquito quizás más lejano? Me refiero a la repercusión de hoy, ¿no? Sí. No sé, en fin, no te podría dar una explicación. Yo creo que la Máquina, de alguna manera, fue el primer grupo que hizo él después de Sui Generis, y de alguna manera tiene una especie de transición, sí. Una especie de búsqueda, viste, que Charly quería salir de su Generis, quería salir de eso y se empezó a desarrollar su música con La Máquina, viste. Es posible que tenga algo de eso. Yo creo que Serú Girán también hubo el momento, viste, yo me acuerdo que fue otro momento, pero fue muy potente también. Sí, bueno, es que La Máquina duró muy poco finalmente. Sí, duró un año, cuando empezó Serú Girán, pasaba algo parecido con La Máquina, no era una banda masiva. El primer disco de Serú Girán no fue masivo, o sea, fue con los años adquiriendo cierta masividad. Sí. Bueno, pero Pescado Rabioso duró un año y medio. También. Es increíble, sí. Sin embargo, la permanencia de Pescado es... Es increíble. Increíble. Lo mismo con Almendra. Bandas breves. Carlos, bueno, realmente voy a seguir escuchando el disco. Me encantó lo que sería, según tus palabras, el lado B. Me pareció buenísimo. Me pareció escuché realmente... el lado A también. No, es que lo escuché. Que lamentablemente lo tengo en CD. O sea, te digo porque cuando empieza la suite, ahí yo lo veo como una banda de sonido que está pidiendo una película. Claro, cuando sí. Empiezan las piezas estas para cinta, piano y batería. Sí. Igual me imagino que debe ser un disco, digamos, que para tocarlo en vivo necesita mucho ensayo, ¿no? No debe ser tan sencillo. No, tiene una complejidad técnica, pero que es la cinta, poner la cinta electrónica, ¿viste? Claro. Pero después es sencillo, no es complejo porque tampoco es una cosa, viste, es sencilla, viste, es una cosa sencilla, pero tiene la complejidad, viste, que hay que tocar con una cinta, eso sí. Claro. Eso Carlos, sí. te agradezco mucho la charla, y bueno, estamos acá con esta cinta robada, que queremos pasar un tema más, el track 8, que es la continuación, digamos, de esta, vos ponés pieza 3, ¿no? Sí, el track 8, ¿qué es? Es la pieza 3. La pieza 3, sí. ¿Qué sería? En esta narración... Bueno, en esta narración sería la ciudad oscura. Ajá. Es una ciudad oscura. Bien. Y después viene la pieza 4 y 5, que la 4 es, me parece que es... Bueno, en fin, te lo digo desde mi punto de vista, es increíble... Bueno, vamos a escuchar la 4 entonces. Sí, y presentámela. ¿Por qué decís que es increíble? Porque me parece que es un punto muy alto del disco. Es un punto muy alto. Yo creo que es un punto muy muy alto del disco. Buenísimo. En fin, sí. Y además en ese momento en la 4 solamente hay porque todas las 7 piezas son para piano y batería, no hay contrabajo. Claro. Claro. Pero en la pieza 4 aparece el contrabajo de Ezequiel. De tu hijo. Sí. Carlos Cutaya, muy amable por la charla. Y bueno, estamos viendo en la ruta. ¿Tenés idea de cuándo lo presentás? Mira, lo voy a presentar el 22 y el 29 de octubre en Telonius. Buenísimo. Que ahí sos local prácticamente. Sí, bueno, los muchachos me dieron una fecha. Buenísimo. Bueno, Carlos, abrazo grande. Sí, un abrazo, Mariano. Nos estamos viendo. Chao. Carlos Cutaya en Flores Negras y escuchamos... de la cinta robada, su flamante disco, justamente el track 9, que es la pieza 4, que Carlos Cutaya nos dijo, escúchenla que está buenísima. Ahí vamos. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. Relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Vamos a las noticias con Sergio Méndez, el clásico de George Benn, más que nada, con Black Eyed Peas. Vamos con las noticias de la una. El reencuentro con los temas que todos escuchamos aquella vez. Verano. Amor de un verano. Verano. Amor de un verano. En Flores Negras. Gracias Diego Rodríguez, gracias Paola Escobar, Nacho Rebodengo, Clara Liz y todos los que están siguiendo este Flores Negras, por ya sea por la radio, ya sea por internet, en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, nuestra dirección. Y ¿cuánto le debemos, digamos, los cuánto le debemos a las sobremesas largas, quizás un poco etílicas, ¿no? En el aporte de ideas y de delirios que después se pueden convertir en ideas. Sí. Es un clásico, por ejemplo, empezar a hacer como compulsas de, bueno, cuál es la mejor canción del mundo, cuál es el tema punk del mundo, y siempre salen cosas buenas de esas charlas. Sí, y cuánta razón que tenés en lo que dijiste, la parte etílica, sobre todo en sobremesas etílicas. Pero sí, salen lindas charlas, sobre todo, y es como compartir la música. ¿Y cuántas notas salen finalmente de eso que uno termina haciendo? Sí, si uno piensa, o por trabajo periodístico, ¿no? Bueno, si uno piensa, por ejemplo, en la Rolling Stone, cuántas veces ha hecho encuestas para dilucidar cuál es el disco más importante de la historia del rock internacional, o la historia del rock argentino, o cuál es la canción más importante. Y bueno, son quizás encuestas que no tienen sentido más allá de hacer esto, ¿no? De que uno decir, con su elección está diciendo también un montón de cosas, ¿no? Sí, es algo hecho y rehecho muchas veces, pero no deja de causar placer. Incluso leer estos números de la Rolling o de cualquier revista, y también de participar, ¿no?, en este tipo de encuestas o de encuentros así de sobremesa. Hace poco tuve así una especie de compulsa a ver cuál es la mejor canción del mundo dentro del rock internacional. Y llegamos a la conclusión de que el único modo de llegar a algún puerto, si es posible llegar a algún puerto, es, para empezar, sacar a los Beatles de la... No, no vale, ¿por qué? Y no, porque generalmente todos los participantes de esta mesa iban por el lado de los Beatles. Estoy un poco celoso porque no estoy en esa mesa, no estuve, no participé. Así que bueno, te voy a tirar tres temitas que salieron a ver, de esa mesa. ¿Cuáles? Y vamos a escuchar Los Pegaditos, que es un buen modo de acompañar este mediodía de domingo, mientras ustedes cocinan o están ahí quizás esperando para ver el fútbol para todos. Andás a ver qué se puede estar haciendo un domingo. Pero bueno, tres temas que son incuestionables. God Only Knows de The Beach Boys. Sí. Space Oddity de David Bowie. Y A Perfect Day de Lou Reed. Bueno, y se puede debatir largo sobre esto. Sí. Bueno, alguien puede decir, no sé, Rolling, puede decir Pink Floyd, puede decir, no sé. Bueno, está bien, pero estamos hablando de canciones, no de bandas. Bueno, lo seguimos discutiendo mientras escuchamos los temas. Bueno, entonces pegaditos aquí en Flores Negras, tres canciones gigantes, gigantes, gigantes de la historia del rock de todos los tiempos. Vamos. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Radio Nacional Rock. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put

escuchamos a Benjamin Biolay con Chiara Mastroianni, la canción Mobile Home, esta sección francesa que capitanea Andrés Casac. Y esto es a propósito de la visita del francés Benjamin Biolay a Buenos Aires el próximo 19 y 20 de noviembre en el Hot Festival. Va a formar parte del festival, va a ser la pata francesa del festival, es básicamente un festival anglo, ¿no? Con muchos grupos como Scissor Sisters, como Massive Attack, Pavement. Es el único francés que va a estar, por lo menos hasta ahora, confirmado. Y recordemos de Benjamin Biolay, este joven de 37 años, que ya estuvo en Buenos Aires. Dos oportunidades, muy joven. ¿Cómo está joven? 37 sí, años. Mi misma edad, un pibe, es un pibe. Bueno, tiene varios discos editados y tiene una historia atrás, Benjamin Biolay, que es una historia bastante, digamos, es rica en matices. Fue uno de los protagonistas del regreso discográfico de Henry Salvador, este hombre que fue conductor de televisión, entre tantas otras cosas, en los años 50, que regresó hace 10 años con dos o tres muy buenos discos. Es el cuantillano que llegó a influir a La Bossa. Joe Gilberto, sí. A La Bossa Nova. Murió hace un par de años. Sí, bueno, y él fue, digamos, Benjamin Biolay aportó algunos de sus temas. Benjamin Biolay, digamos, es productor, es cantante, es compositor. Su hermana Coralie Clemente también es cantante, él ha producido los discos de su hermana. Digamos, lo que estábamos escuchando recién junto a Chiara Mastroianni, que fue su mujer, la hija de Marcello Mastroianni, también fue producido por él. Ha trabajado con Juliette Greco, entre otras figuras, con Julien Clerc. Digamos, tiene un trabajo bastante amplio y también tiene sus propios discos. Y también tiene una vida un poco polémica. Digamos, hace pocos meses salió que había tenido un affair con la esposa del presidente francés, con Carla Bruni, sí, que él salió a negar rotundamente. Y a veces, viste, en el afán un poco periodístico de buscar así como grandes títulos, se lo está comparando como una especie de heredero de Gainsbourg, lo cual no es cierto. Uno, cuando escucha su música, tiene cosas del pop. Es verdad que es bastante versátil musicalmente, va por la música electrónica, va por el pop, va por otras músicas, pero no es un provocador. Y digamos, su música tiene algo quizás como más relajado, más tranquilo que la música del gran Gainsbourg, que era un provocador absoluto. De todas formas, es bastante interesante y atractivo escuchar sus discos. Ahora acaba de editar un disco que se llama Le Superbe, es un disco doble, donde él tiene un tema dedicado a Buenos Aires, y en algunas entrevistas que leía por ahí, él habla de su amor por Buenos Aires, estuvo acá dos veces, decíamos, y bueno, quedó fascinado con la ciudad, le dedica un tema, y realmente, estas entrevistas no es que se la daba un medio argentino, se la daba un medio español, sí, sí. Y hablaba de la cultura del tango y de Argentina. En cuando tengamos el disco lo vamos a pasar, todavía no salió. Sí. Ahora, yo lo vi a Biolay en un concierto que dio hace un año o dos en Niceto, en el Club Niceto, y me cuesta pensarlo en el marco de un festival al aire libre, porque él es más bien un cantautor de climas más bien íntimos, no es más bien festivalero. Sí, es cierto. Bueno, sí, eso pasa, viste, a veces con muchos artistas. Me estaba acordando, por ejemplo, de Bel Gilberto cuando estuvo acá en Buenos Aires. Claramente, una cantante de voz intimista en un marco de un festival se perdió un poco la gracia. Uh-huh. Es verdad, es otro perfil el de él, es un perfil más intimista, de música mucho más tranquila, más relajada, pero bueno. Es posible que quizás se presente, como suele ocurrir, en algún lugar chico como coletazo del festival, ¿no? Sí, el Hot Festival. Probablemente. Esto va a ser a fines de noviembre. Fin de noviembre, 19 y 20 de noviembre van a ser las fechas del Hot Festival. ¿Trajiste algo más de Biolay? Sí, traje otro disco. Este es una suerte de hit. Incluso hay como una especie de sticker en el disco donde promocionan. Dice que es suerte de hit. Sí, suerte de sticker. Suerte de hit. El tema se llama En un Mercedes-Benz. Lo canta Benjamin Biolay. Escuchémoslo a este francés que va a estar pronto de vuelta en Buenos Aires. De l'espoir que je caresse. Soviète suprême, toi mon plus beau problème. Dans ton abdomen, tout nouveau spécimen. Joue à la crème, c'est de l'espoir que je promène. Mon amour hélas, nous t'embrasse. Mon amour hélas, nous t'embrasse. Mon amour hélas. Le temps passe, poco más de placer. El postre de Flores Negras. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chistrula y no te le des chavés, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los giles que te han echado a perder. Si ves unos guantes patitos rajales, a un par de polainas rajales también, a eso sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel, atenti pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Bájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rote te lucí. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermut. Después cómprate un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos rajales, a un par de polainas rajales también, a eso sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel, atenti pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Atenti pebeta, el bellísimo tango que durante mucho tiempo identificó a muchísimas cantantes. Bueno, hoy en la voz de María José Mentana, que está cumpliendo 40 años con el género, y queríamos saludarla a María José. ¿Cómo te va, María José? Muy bien, y bueno, este tema a mí me ha inspirado muchísimo, porque bueno, yo lo escuché más que en voces por ahí femenina, lo que me llegó mucho fue esa grabación divina que tiene el Mundo Rivero, ¿no? Sí, totalmente. Que fue fabulosa, y además que yo la hice con estos legendarios que son Aníbal Arias y Osvaldo Montes, que para mí fue un privilegio que ellos tuviesen ganas de acompañarme en este trabajo, que además tiene varios invitados, ¿no? Es un tema que a mí me encanta, me gusta mucho, me inspira mucho, como así, no diría despilfarro, pero es me resulta muy muy ganchudo este tema, me encanta. Además, Siria Cortiz me encanta, y Celedonio Flores, ni que hablar. María José, en este disco tuyo que se publicó hace poco, Por Amor a Buenos Aires, también hay un tango inédito de Horacio Salgán. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este tango? En realidad yo llegué porque, bueno, nosotros, bueno, yo voy bastante seguido a Sadaic, a los lunes, donde se reúne una comisión especial, donde está toda la gente muy valiosa de todos los géneros musicales que abarcan nuestro país. Y bueno, Horacio me pidió el número de teléfono, y cuando me llamó por teléfono para decirme si podía él presentarme dos temas que eran inéditos, porque le encantaría que yo le grabe sin ningún compromiso, yo pensé que me moría, porque no lo podía creer. Y bueno, llegué, fui hasta su casa, tocó en el piano, grabó las melodías, y cuando tuve la oportunidad de hacer este disco, porque me lo pidieron desde Japón para una nueva gira, entonces dije, bueno, ahí está, ahí lo grabo, y fue realmente precioso. Además, Horacio me hizo una pequeña grabacioncita diciendo que él estaba muy agradecido por esto que había hecho, y para mí era y seguirá siendo un honor absoluto, ¿no? Porque para mí es un monstruo donde todo el mundo tiene algo para cultivar desde todo ese lenguaje musical que él creó, ¿no? Claro. María José, ¿cómo ves la salud del tango hoy? Es como medio contradictorio lo que está ocurriendo. Hay muchísimos lanzamientos de disco, muchísima gente que concurrió hace un tiempito al Festival de Tango de Buenos Aires. Hay como una especie de energía, pero a su vez parecería que no hay un público local genuino, que todo ocurre de cara al turista o de cara a giras internacionales. ¿Cómo ves vos desde dentro la salud del género? Mira, yo participé en el festival, cosa de que, bueno, fue el viernes pasado, y, o sea, hace en realidad dos viernes, yo ya estoy medio confundida, sí. Y para mí fue maravilloso porque había muchísimo público local y también bastante público extranjero. Y lo que pasó con el festival es algo fantástico que la ciudad propone durante 15 días como para que la gente se empache de tango. Pero la realidad es que nosotros tenemos mejores escenarios en cuanto al cuidado y todos los, las posibilidades que tenemos de presentar nuestras cosas desde luz, sonido, tratamiento del espectáculo, en realidad más fuera de nuestro país que dentro de nuestro país. Realmente hoy apelamos mucho a los festivales. El año pasado el de San Luis fue excelente, el de La Falda también, y esperamos que estos escenarios nos permitan que la gente de nuestro país pueda acceder a los espectáculos prácticamente sin costo, porque nosotros estamos mucho en el exterior, en espectáculos que tienen costo y en espectáculos que también son gratuitos y la gente realmente llega a ellos. Pero además hay una particularidad afuera que, bueno, se está empezando a dar aquí, ¿no? Que es que otras generaciones visitan el tango porque, bueno, quizás porque también hay una renovación impresionante de músicos que estudian muchísimo y también de cantantes, ¿no? Que algunos tienen una propuesta real de lo que es el tango, y otros hacen por ahí, innovan desde, hacen otro tipo de tango, pero en realidad, bueno, están pasando cosas que creo que en la zaranda va a empezar como a notarse que hay como un resurgimiento, ¿no? Porque hay mucho empuje de gente muy joven que realmente está trabajando con mucho entusiasmo y con mucha disciplina y seriedad, y creo que eso va a traer realmente un resultado importante. Yo lo noto, también doy clases hace algunos años y noto que tengo mucha gente de fuera de la Argentina, inclusive que habla poco español, pero se interesa por nuestra música, pero también muchísima gente joven que tiene ganas de aprender y además que empiezan a notar que es importante ir a la fuente, ¿no? Ir a los grandes referentes que nosotros tenemos y tuvimos del tango y que es importante escuchar, ¿no? Porque es riquísimo, es muy rico saber las diferentes etapas del tango y los distintos músicos y cantantes. Bueno, y sobre eso, perdón, María José, yo te quería preguntar algo, porque hace un rato hablamos con Carlos Cutaya, que es un músico ex integrante de Pescado Rabioso y de La Máquina de Hacer Pájaros, grupo de los años 70, sobre todo de rock, y hablábamos sobre la mirada del rock, digamos, hacia el tango en los años 70, y para vos, que digamos venís cantando tango de la década del 70, digamos, con grandes valores del tango, con giras, presentándote con el Sexteto Mayor, con Piro, entre otros conjuntos y solistas, digamos, te quería preguntar en función de eso, ¿cómo era cantar tango en esa época, digamos, y cuál era la mirada del tango hacia el rock, ¿no? Debía ser casi como un extraterrestre en ese momento. Digo, bueno, porque ahora pasan cosas, y en ese momento pasaba poco con el tango, ¿no? Acá y afuera. Nosotros teníamos, la suerte que ese programa tenía 30 y pico de puntos de rating, entonces, bueno, todas las semanas teníamos giras por el interior del país y se convocaba muchísimo el tango y además estaban muchísimos próceres del tango que estaban en total vigencia y además trabajando en escenario. Yo compartí con casi todos con absolutamente todos y realmente, o sea, era como que hubo como un copamiento de otra música, no sé si del rock directamente, pero era como que el tango se había desplazado. Yo era muy chica, pero a pesar de que era una música que a mí me encantaba, pero que lo había tomado esto como un juego, igual era como muy muy adulta y muy madura, que realmente lo que estaba pasando era no solamente por el rock, sino que era otra música totalmente foránea, distinta a que estaba invadiendo los escenarios que había. Y bueno, en algún momento sí pasaron cosas, además, bueno, se permitió que gente del extranjero venga a ocupar lugares muy estratégicos de las compañías discográficas y que más en un montón de digamos de historia de nuestro tango. Y bueno, en un momento se permitieron quizás muchas cosas a nivel político, también se permitieron culturalmente este karma que tiene nuestro país. Sí, sí, culturalmente se permitieron cosas que quizás en otro país hubiesen protegido un poco más, lo hubiesen protegido un poco más, qué sé yo. Pasaron muchísimas cosas, pero por suerte pasaron, María José. Sí, por suerte pasaron. Yo te digo que bueno, esa época yo la viví con muchísimo trabajo y el tango en ese momento, porque me consta, ¿no? Nosotros éramos chicos con Guillermo, pero llenábamos lugares que quizás hoy, a pesar de tener por ahí mucho más llegada a nivel comunicacional, por ahí no llegamos a tener esa convocatoria que había cuando éramos chicos, que de pronto, no te exagero, pero teníamos, qué sé yo, 15.000 personas en Mendoza, y vos decís, ¿pero cómo? Sí, bueno, en el año 73, 74, que nosotros nos presentábamos y éramos una cosa muy fuerte, y había tangueros con nosotros subidos y pasaban, y de pronto pasaban también otras cosas paralelamente con el rock y con la música, que en ese tiempo era lo de el Club del Clan, ¿no? Bueno, María José, muchas gracias por atendernos. Para mí es un placer. Yo hablo bastante, pero bueno, me encanta que me pregunten sobre estas cosas que además uno tuvo la suerte de vivirlas y por suerte el tango creo que está gozando de buena salud tanto aquí como fuera de la Argentina, y ojalá tengamos muchísimos más espacios en la Argentina, bueno, no solo bueno. En Buenos Aires. Un beso grande, María José. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Pasó María José Mentana, cantante de tango, que está cumpliendo 40 años de trayectoria. Y bueno, hoy tuvimos un programa bastante tanguero que comenzó con Carlos Cutaya, ya por la primera horita de Flores Negras, y ahora con María José Mentana, dos miradas bien diferentes del tango, un género bastante caleidoscópico como todo género popular. Mucho se ha dicho en estos días de regresos, venidas. Bueno, se confirmó y lo dijimos la semana pasada que viene Paul McCartney, y también se baraja que los Stones van a estar festejando los 50 años de trayectoria hacia el 2011-2012. O sea, dentro de unos meses, falta poquito. Estos muchachos tendrían que empezar a pensar en plazos más cortos. Más cortos, ¿no? Todavía. Sí. El día a día, ¿no? Ya a esta altura. Excusa para escuchar una buena balada de los Rolling Stones. Slave, aquí en Flores Negras. Do it. Empezá bien el domingo. Historias, informes y el ticket con la música del mundo. Flores Negras, hasta las 2 por Nacional Rock. Vai fugindo, vente aurora, vente abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha em pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Alvorada, bem amada, das meninas cantadias, bailadoras, rebandeiras, das velhinhas alegrinhas, das que sabem bem amar. E o gaiteiro bem lavado, bem vestido, bem feitado, da gatinha acompanhado, a porta está chá. Se pasó el tiempo. Estábamos escuchando el disco de Carlos Núñez dedicado a la relación entre Galicia y Brasil, Alvorada Brasil. Bueno, es un disco que, además de ser un disco de música, es un disco bastante musicológico, porque tiene una explicación de los nexos que hay, el puente que hay entre Galicia y Brasil. Bueno, este tema se puede vislumbrar algo de eso con la voz de Fernanda Takai y por supuesto la música de Carlos Núñez. Y hay que decir de Carlos Núñez que es hombre gaitero, que es español y que realmente es de los pocos que han podido, si no el único, ¿no? Por lo menos en Argentina y en otros países, trascender lo que es la música celta. Digamos, la música celta está como bastante acotada a la comunidad española y quizás a la comunidad escocesa, británica, irlandesa, pero pero no trasciende de ahí, digamos. Si uno se empieza a preguntar por gaiteros, realmente son pocos los conocidos. Quizás Jeito Novo puede ser algún referente argentino, pero son, hay, son poquitos. Pero hay movida celta. Hay movida celta, pero no hay gaiteros. No gaiteros y no, digamos, celebridades, digamos. No es un hombre masivo, pero es un hombre que sí ha tenido trascendencia, que se presentó con León Gieco en alguna de sus visitas. Ha sido como bastante reconocido acá. Es de los pocos. Muy bien, señores, Flores Negras es Andrés Casac, por supuesto, Mariano del Mazo, yo en la conducción también, junto con Nacho Rebaudengo, que se nos va a Brasil, Paola Escobar, Diego Rodríguez en la operación técnica, Clara Lilla forma parte del staff. Bueno, ya viene un ratito Jumber Vera Rojas. Se nos fue volando este programa. ¿Y cómo te cae a vos la primavera, Casac? Bien, bien. Me cae bien para jugar al fútbol, sobre todo. Perdón el comentario, ¿no? Pero me preguntaste vos. O sea, nada mejor que jugar al fútbol con tiempo primaveral. ¿O vos? Qué raro. ¿No estás de acuerdo? Sí, pero el fútbol que vos haces y que yo hago es fútbol de interiores. Es siempre en una canchita, a veces con techo. No. A mí me gusta más la primavera para andar en bicicleta, en todo caso. Bueno, está bien. Sí. Sí, puede ser, sí, pero volviendo al fútbol, es muy placentero. Anduve jugando al fútbol estos días y con un poco de solcito en esas canchas. Uno parece que jugara un poquito mejor. Y también te voy a confesar que me trae expectativa esta serie de festivales que van a ocurrir en la Costanera Sur. Me gusta la Costanera Sur, me gusta la Reserva Ecológica, me gusta el sur de la ciudad. Y es un lugar para pasear, ¿viste? Está bueno. Sí, y aparte los festivales, realmente ir a lugares al aire libre, siempre es un placer, ¿no? Encontrarse con la música en lugares al aire libre es mucho más lindo que ir a teatros o a lugares cerrados. Quizás no musicalmente, puede que suene mejor en lugares como el Gran Rex o como el Coliseo, pero el placer de estar en un lugar abierto vale por dos. Amigos, esto ha sido Flores Negras. Nos estamos yendo hasta el próximo domingo a las 12 puntualmente aquí en Nacional Rock. Que tengan un buen domingo, una buena primavera. Realmente espero que la hayan pasado también como nosotros. Fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, hasta el domingo. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.